Soy de una tierra hermosa de América del Sur. Cantará también un trovador perdido en una lejana frontera, buscando un nuevo destino en esta tragedia que es la inmigración. El camino recorrido se hará más largo y el hogar más lejano, cuando en el aire navideño resuene el redoble del tambor del niño del tambor. Canta Jairo, el niño del tambor. Claro, también recordaremos las navidades pasadas de nuestra lejana juventud. Muchos juguetes de madera en aquella época. El caballito de madera, un palo pintado con una cabeza de caballo donde montábamos con riendas. Y el otro, el caballito de balancín. El camioncito de madera y los inolvidables soldaditos de plomo. La bolsa con bolitas de colores. Un avión de madera que nos hacía volar. Nuestra imaginación como los pájaros perdidos. Jairo, los pájaros perdidos. Vuelven de nuevo los recuerdos. desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos. Por fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré. Y cada uno de nosotros guardará nuestros propios recuerdos de estas fechas navideñas. Así que vuelven estos recuerdos como los pájaros perdidos en el tiempo. Recuerdo de navidades por los años 40, de un arbolito de Pascua dorado. Esto fue así más o menos por los años 40 y al principio de ellos se fue ya adoptando la moda de hacer un pino adornado por aquella época con figuritas, velitas de cera y galletas de colores. Luego vinieron las galas de colores y luego también las luces eléctricas. En la cercanía de Navidad, la poda de los pinos se acrecentó y puso en peligro la forestación de los cerros. Luego, por lo tanto, prohibieron la venta de arbolitos. Y eso ocurrió ya en Nochebuena. Estaba cerca. Y bueno, yo no tenía arbolito. Busqué por los cerros cercanos algo que se pareciera a un pino. Y nada. Cuando me daba por vencido, encontré una rama seca. No sé de qué árbol. Esa rama seca, como un metro y medio más o menos, tenía algo especial. Me parecieron dedos que querían tocar el cielo. La arrastré hacia mi casa. Luego le puse en un macetero. La limpié bien y luego la pinté con pintura dorada. Le coloqué galas también de color dorado, buscando una armonía. Le prometo que hasta el día de hoy, aquel arbolito dorado perdura en la memoria de mi familia, como Jairo recuerda mi viejo abeto. ayer estoy aquí mirando el viejo abeto, volviendo hoy a recordar momentos de otra Navidad que yo pasé en mi niñez delante de este abeto. Al contemplar la imagen de este abeto que con mis manos yo planté y poco a poco vi crecer, es para ti hoy mi canción, mi dulce y viejo abeto. Que en ti grabé, no lo ha borrado el tiempo. Dentro de ti latiendo está, porque otra vez es Navidad. Y para mí no hay Navidad sin ver a mi viejo abeto. Con el tiempo aprendemos a apreciar el verdadero valor de las pequeñas cosas que le regala la vida a uno. ¿Qué padre no guarda el primer regalo que le hizo su hijo o hija de niño? Aquella cajita, por ejemplo, o aquella tarjeta, todo hecho por ellos. Es que esos pequeños actos de la bondad que dejamos en esta vida nos hará perdurar más allá de nuestro final. Jairo, el día que me quieras. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas te contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Que me quieras no habrá más que armonías, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodías y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor,

si salgo a vender mis vergüenzas en flor. Valíame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Entonces, el nacimiento en el pesebre debe tener un lugar destacado, ya que se celebra el cumpleaños de Jesús, naturalmente. Todo lo demás es ornamento y simbolismos. Por lo tanto, junto al pesebre entonaremos, si Dios quiere, Noche de Paz, así como la voz de Jairo interpreta Noche de Paz. A nombre de la dirección de la radio y en el mío propio, deseamos a todos nuestros auditores una muy feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad, renovando nuestra fe junto al nacimiento y pensando en un mañana mejor para nuestra familia, para la patria y también para el mundo. Que así sea. Complacidos por haber contado con su compañía en este programa, los dejamos invitados para el domingo venidero, si Dios quiere, a encontrarnos con un nuevo neotango, despidiendo ya el 2021.